El muro, el grito ahogado, el llanto, silencio contenido. Tu ausencia, mi muerte, dolor y olvido. ¿Y si no somos lo que fuimos? ¿Y si nos perdemos? ¿Y si nos encontramos y no sabemos quiénes somos? Y no sé si estás, y no sabes si estoy. Y no voy por temor a tu ausencia, mi dolor, al silencio. Al no estoy.